Te invitamos a participar en el Estudio PRIME, un ensayo clínico innovador de dispositivos médicos de investigación para nuestra primera interfaz cerebro-computadora. ¿Qué son las interfaces cerebro-computadora? Las interfaces cerebro-computadora, ICC, son sistemas que decodifican señales de movimiento intencionado a partir de la actividad cerebral para controlar dispositivos externos como computadoras. ¿Cuál es el propósito de este estudio? Este es un estudio de primera fase en humanos con el propósito de evaluar la seguridad y la efectividad inicial del implante N1, un implante de ICC, el robot R1, un robot quirúrgico, y la aplicación del usuario N1, software de ICC, en permitir que personas con parálisis controlen dispositivos externos. Los dispositivos utilizados en este estudio son de investigación y no están a la venta. Por más información, visita el sitio web de Neuralink.